Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 140 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y esta semana estamos de regreso, estamos de bienvenida de nuevo a un sitio muy especial porque es donde hace casi 3 años hicimos nuestro primer directo. Sí, es en Cigarreras, fue el programa 8 de Osera Radio. Uh-huh. Hola, Ethan, por cierto. Hola. Y además de volver al lugar del crimen, iba a decir, no sé si vamos a matar a alguien, pero seguro que por lo menos lo vamos a hacer con música. ¿Verdad, Marco? Con música, sí, siempre con música en la Osera, siempre con algo descargado de Jamendo. Y con algo que se... Por favor, cúrenme, cuéntenme. Bueno, esto se llama Doctor, es de Nathan Sierra Polo y está descargado de Jamendo con licencia Creative Commons. Bueno, pues yo creo que después de las presentaciones, aunque nos falta por presentar a alguien, pero ahora sí. Lo comentamos, podemos ir al grano. Al grano. ¿Qué hacemos aquí, Ethan? Aparte de grabar un programa. Sí, gracias. Sí, aparte de grabar un programa, ¿qué celebramos hoy? ¿Por qué estamos en Cigarreras? Hoy estamos en una nueva edición de Alicantardis. Sí, estamos efectivamente en una nueva edición de Alicantardis. Estamos rodeados de Jubians. Qué peligro. Estamos, sí. Eso lo tenía que decir yo, pero... Pero estabas despistado y he dicho, voy a salvarle, sí. Pero no, aquí lo tenemos que contar todo. Es que estoy todavía impresionado con lo de los 140 programas. Ya me contaréis de dónde sacáis el tiempo. ¿Son semanas o meses? Me imagino que semanas. Semanas, ¿no? sí. Semanas. Pues semanas. Qué maravilla, qué constancia radiofónica. Es lo único que tiene mérito, la constancia. La calidad ya es discutible. Bueno, estamos en ello, poco a poco. Bueno. Pues pregunta lo que tenías que preguntar, ya va a quedar como un poco mal. Un poco mal saber que es un Jubian. No es una enfermedad, no es un... No, ¿qué es? Que sepamos, de momento no está... Pues tenemos aquí a... A Ramón. Hola chicos, me encanta estar aquí, muchas gracias. Bueno, bienvenido, gracias por apuntarte a última hora, ha sido un pequeño asalto. Yo todo lo que sea darle al palique me apunto. Entonces, me tenéis aquí un poco en plan conejillo de India, saber qué es un Jubian, ¿vale? Eso ¿no? es. Vale. ¿Qué características, qué dedica el tiempo libre, qué esas cosas? Es un poco la primera explicación para, vale. Los, para entrar en calor. Para bueno. Los muggles sería, ¿qué es un Jubian? Vale, pues creo que hasta en Inglaterra ya en la enciclopedia británica aparece como aficionado a la serie Doctor Who, me parece. Aficionado a la serie Doctor Who y a todos los derivados, eso es un Jubian. Entonces yo creo que aquí estamos rodeados de bastantes. Unos cuantos, supongo que habrá. ¿Verdad que sí? Y ese que va por ahí con las gafas también, ¿verdad? Es muy Jubian. Y bueno, ya sabéis que muchas sagas de ciencia ficción pues tienen su nomenclatura, tienen su apodo, están los Trekkies, incluso los de Star Wars hay gente que le llama Worris también. En fin, los de cuando apareció Perdidos, Losties, sí. Siempre se suele poner una nomenclatura. Los de Cazafantasmas son Ghost Hits. Los de Star Trek, los de Harry Potter ahora son también Potterheads. Entonces, bien, no sé exactamente cuándo surgió lo de Jubian, creo que surgió bastante temprano el término y bueno, yo creo que nos define bastante bien. Somos gente que vivimos por y para Doctor Who y aparte de ver la serie, pues nos compramos productos derivados, estamos pendientes de todas las novedades, todas las historias de la serie, venimos a convenciones como esta. E intentamos vivir las 24 horas del día sobre nuestra serie favorita, ¿no? Y ya que estamos hablando del evento, cuéntanos qué se cuece en el evento de Alicantardis. Bueno, pues en Alicantardis se cuecen muchas cosas. Ya estáis viendo, estamos aquí viviendo el in situ. Para empezar tenemos un podcast, por ejemplo. Estamos aquí realizando podcast en el patio. Estamos en las cigarreras, en el espacio de las cigarreras, Camón. Hay charlas, vamos a realizar diversas charlas de no solo de temática Juvian, también de temática ministérica, porque somos muy fans del Ministerio del Tiempo y estamos hermanados con esa serie, porque desde que apareció pensamos que si no en argumento, sí en espíritu y en alma y en temática, sí que tiene muchas similitudes, y muchos fans de Doctor Who cuando apareció el Ministerio, que estábamos en las redes sociales, en el Facebook de Alicante, en el Facebook de Doctor Juvians de Valencia y tal, nos dimos cuenta que enseguida, en cuanto apareció el Ministerio, empezaron a crearse grupos de ministéricos Valencia, ministéricos tal, y éramos los mismos, ¿no? Nos dimos cuenta de que éramos casi los mismos. Entonces, siempre le hemos tenido mucho cariño al Ministerio, va a haber charlas del Ministerio, cosplay del Ministerio también, tenemos concurso de cosplay ministérico, cosplay Juvian. Tenemos proyecciones, ahora mismo se están proyectando episodios ahí a casco porro de Doctor Who a saco. Tenemos talleres de jama, talleres de fieltro, talleres de caracterización. Hemos querido también enfocar mucho el asunto para el tema infantil, para los niños, actividades para los niños, para que se diviertan. Eso lo hemos aprendido un poco de los Worries de Star Wars, de la gente de Star Wars, que sí que tienen un público infantil muy, muy asentado. Y a nosotros pues nos da un poco de envidia sana ver que cuando se hace un evento Star Wars siempre aparecen los papás con los niños y los niños se disfrazan, los niños disfrutan. Pues nosotros sabemos, somos conscientes que Doctor Who es una serie menos conocida por el público infantil aquí en España a día de hoy, porque solo se emitió en Boeing durante un par de años. En Clan creo que la estuvieron pudiendo. En Clan, porque Televisión Española estuvo ahí también... tonteando con la serie, pero no se ha sentado en el público infantil. Nosotros en las hogueras de San Juan hicimos la actividad que hacemos siempre de hacer un Ninot Dalek gigante y pasearlo antes del desfile internacional, antes de las 9 de la noche, y los niños alucinaban, los niños flipaban, estaban ¿qué es eso? Veían que era un robot, que era algo de ciencia ficción, pero no lo entendían, y les intentábamos explicar así a bote pronto que era un Dalek, que era un robot muy malo de una serie que se llama Doctor Who. Y en fin, entonces sí que queremos diversificar las actividades y sobre todo eso, que abrir nuestra afición, no solo la afición a Doctor Who, la afición a la ciencia ficción, que a veces está un poco denostada o está un poco mal vista por algunos sectores, al público, a la sociedad, a Alicante, ¿no? En este caso, ¿no? Esa es un poco la idea. Y creo que las actividades estas de niños puede ser una nueva manera de enganchar a las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Que si ya, no solo por los padres, que creo que ya somos un buen enganche... serie, pero el venir a una actividad, ¿no? Y que el propio niño disfrute de... Exacto, esto es como cuando dice lo de es que no fomentáis la lectura, hombre, si se lee en casa, los niños leen en casa, pues si hay frikis, padres frikis en casa, seguramente los niños se meterán en el asunto. Pero sí que... Aquí hay una prueba viviente. Exacto, yo creo que sí, que si se hace con cariño, los niños... Yo estoy conociendo muchos niños fans de Star Wars, fans de Doctor Who... y que lo viven intensamente. Claro, a lo mejor se les escapan conceptos, se les escapan ideas, es normal por la edad, ¿no? Pero lo viven, lo sienten, ven que eso les atrae, les gusta y lo disfrutan, ¿no? Bueno, yo puedo decir que es la cuarta edición de Alicantardis, con lo cual ya empieza a sentarse. Empezamos en el 2014, antes del verano, una reunión en el Freak Arts Bar, un bar del barrio de Alicante. Fue una pequeña merendola. Se planteó como una pequeña merendola, proyección, encuentro de Juvians, rifa benéfica, y vinieron 60 personas. Vino gente hasta de Valencia. Entonces fue un poco la chispa que encendió la cosa de decir, oye, ¿por qué no seguimos haciendo esto? No estamos solos en el mundo, ¿no? Esa sensación agradable del friki cuando se encuentra con otros. Siempre se dice que hay un Juvians, que pegas una patada en una pieza y aparece un Juvian. No sé si será verdad, pero en ese caso fue así. Y luego, después del verano, en el 2014, se realizó el Alicantardis 2, que fue en Novelda, ¿vale? Allí en Novelda, y el año pasado pues fue ya el Alicantardis 3, aquí en las cigarreras, se asentó ya el evento, digamos, a nivel infraestructura, a nivel stands, a nivel público, y este año pues un poco ofrecer lo mismo y más, ¿no? Y más, siempre más actividades, más ir mejorando año a año para que la gente disfrute y no se canse de venir, ¿no? ¿Y qué es la asociación Alicantardis? Pues la asociación Alicantardis es una asociación... que nació, como ya te digo, hace un par de años y que, bueno, nos dedicamos no solo a realizar este evento anual, sino a realizar todo tipo de actividades que tengan que ver con la ciencia ficción. Hacemos la actividad, por ejemplo, de San Juan, como hemos dicho, de las hogueras. y reuniones, quedadas, y también en un futuro queremos, lo dicho, hacer más actividades del ministerio. Tenemos pensado abrir un poquito el no sabemos si crear el Ministericos Alicante, pero sí que abrir el abanico a otras sagas, como por ejemplo Ministerio del Tiempo, Harry Potter, pensamos que puede tener mucho tirón si se moviliza un Harry Potter Alicante, y poquito a poco ir abriendo. Me están haciendo con el pulgar por ahí arriba que sí, o sea, lo de Harry Potter triunfará. Sí, es que somos los mismos. O sea, esa es un poco la idea, no excluir. Mucha gente a lo mejor puede comentar, bueno, ¿y por qué habláis de Star Trek y de Star Wars en una convención de Doctor Who? Si ellos no hablan de Doctor Who en la convención, bueno, pero es que nosotros queremos integrar, no queremos decir que ellos no integren, pero nosotros queremos eso, queremos que, porque nosotros sabemos que el que vaya a hacerse fan de Doctor Who es porque es fan de Star Wars o de Star Trek, sí, porque no. Si no es fan de la ciencia ficción en general, va a ser muy difícil que entre en ese mundo. Mm. Es un poco eso. Uh-huh. Una pregunta así trampa. ¿Habéis visto ya Class? Pues yo precisamente no, porque yo tengo mala conexión en internet, tengo mal wifi, vivo en el campo, pero sí que está teniendo un recibimiento un poquito frío de momento. Se han emitido dos capítulos, vamos a contar un poquito a la gente si os parece que es Class. Sí, adelante, aprovecha. Class es un spin-off, de vez en cuando Doctor Who se expande su universo narrativo, expande su universo de ficción, es un spin-off. Dedicado a un sitio que aparece mucho en la serie, que es un instituto, Coals Hill o algo así. Que era donde enseñaba Clara, ¿no? Exacto, y también en el primer episodio de la serie, 23 de noviembre de 1963, es donde estudiaba la nieta del doctor, donde estudiaba Susan, ¿vale? Aparece en blanco y negro, un instituto así en plan años 60, la gente así en plan yeye. Y ese instituto ha sido un recurrente la aparición de ese instituto. Entonces se ha hecho esta serie ambientada y fijada para el público joven adulto, como le llaman ahora, sí. ¿Vale? Fan de Crepúsculo, fan de Buffy Cazavampiros, fan de Harry Potter, y viene un poco con ese tono. Va a ser una serie de aventuras. Ya ha aparecido el Doctor en un cameo en el primer episodio, dándoles un poco las directrices de lo que tienen que hacer, la misión de lo que tienen que hacer, que es proteger el mundo de una grieta espacio temporal que se ha abierto, y ellos van a tener que proteger el instituto y Londres y el mundo entero de esos monstruos, criaturas. Como siempre hay que proteger el instituto, Londres y el mundo entero. Claro, claro que sí, porque es que si no se va todo al garete. Nos quedamos cortos. Ya que proteges, hay que protegerlo todo. Entonces, esa es un poco la idea. La serie están intentando darle un tono serio, gore. Ha habido críticas o comentarios de que quizás si Torchwood tenía un poco el tema de Doctor Who adulto, este va a ser un poco Doctor Who gore. Ya veremos un poco cómo va evolucionando la primera temporada. Yo lo tengo pendiente también, tengo el capítulo preparado. Lo empecé a ver, pero no solo vi los primeros minutos. Mm. Tenía una pinta de eso muy, muy, muy juvenil. Pero yo lo que pasa es que si tiene tintes gores, creo que pasó. Sí, no, si es gore, nosotros nos bajamos. A mí me engañó un poco porque con Peter Capaldi, con el último doctor, está viendo un poco críticas o comentarios de que es un doctor quizás a veces demasiado huraño, demasiado oscuro, demasiado serio. Es que el cambio con Matt Smith fue bastante grande. Se está volviendo a la serie clásica, es verdad, ¿no? Entonces, hay críticas entonces de que la serie se está volviendo demasiado oscura y se está perdiendo cierto público adolescente, juvenil e infantil. Tampoco la BBC se está currando el tema del merchandising. Yo creo que con Peter Capaldi se podía hacer un merchandising enfocado para los niños o para los adolescentes. No se está haciendo bien. Y la audiencia en algunos capítulos ha bajado, ¿no? Y entonces ellos están notando eso. Sí, bueno, pero en general, desde el punto de vista televisivo, es que la audiencia está bajando en todo el mundo. En todo. Entonces Class parecía que venía a sustituir un poco a complementar ese nicho de público adolescente e infantil, pero por lo que estoy viendo la serie, de infantil poco. Hombre, juvenil. Yo, los primeros, sí, es más juvenil. A mí me recordó, solo he visto unos minutos, a una serie inglesa también que se llama Misfits, que también arranca. Lo que pasa es que esta es más pija, los otros eran barrio bajeros y estos van a un instituto más pijo. Sí, una academia. ¿Hablamos de las pelis? ¿Os parece? ¿Qué, Ethan? Vale. Pues contad. Música contad, y empezamos. ¿De qué vamos a hablar? ¿Música entonces? Sí, venga, música. Vale. Hey, doctor. Es usted un... lo pillas justo siempre con el EI doctor, ¿eh? O sea, sí, bueno, es que la, lo tengo. Lo repite mucho. Voy viendo la letra que va saliendo aquí en la pantalla. Bastante es que consigo que esto suene. La gente que suele hacer eso trabajó los 40 principales, no es tu caso, ¿no? No, todavía no. No tenemos ese borrón en el currículum. Veamos, tenemos dos películas. Yo creo que lo que podemos hacer es comentarlas juntas porque son muy similares, ¿no? ¿Os parece? Me parece bien. Son básicamente secuelas, Sí, secuela, pero hay sus diferencias, pero tienen, son muy parecidas. Yo creo que los comentarios pueden ser comunes. Sí, son comunes, ¿vale? Pues entonces, ¿qué dos películas vamos a tratar? Porque creo que a nuestro invitado le hemos hecho la 314 porque no las ha visto. No las he visto, pero bueno, me las pero imagino. Bueno, así nos sirve de asesor porque la serie clásica sí la has visto. Sí. Entonces, nosotros no. Así que compensamos. No en su totalidad, pero vamos, la etapa de William Hartnell, sí. Así compensamos un poco. Pues vamos a ver Doctor Who y los Daleks y luego... Los Daleks invaden el planeta. Sí, en realidad el título en español es muy curioso porque... Los aliens invaden... Los marcianos invaden la Tierra. Se ve que aquí en España el tema de Daleks sonaba raro, claro. Pero luego en el doblaje sí dicen Daleks. O sea, es muy curioso. Entonces los Daleks son de Marte. No, eso es cuestión de los distribuidores españoles. Por que eso, son según así de... los distribuidores españoles... Son claro. Así de felices. Es que estábamos hablando del 65, 66. 65 y 66, sí. Y pues supongo que ahí lo común en España era que cualquier alien fuera un marciano. Marciano, sí, punto, claro. Y ya está, hay que calentarse la cabeza. Y con eso, era extraterrestre. Pero la primera sí se tituló Doctor Who y los Daleks, el título original de la película, Ethan. Es Doctor Who and the Daleks. Ah, básicamente sí. Lo mismo, menos, pero con el and. ¿En qué año decidieron hacer esto? En el 65. ¿Y de cuándo empieza la serie clásica? La serie empieza el 23 de noviembre de 1963. O sea que dos años después, visto el éxito, pero... Entonces es curioso porque estaban marchando dos doctores a la vez en ese momento. En el momento que se estrena la película está el doctor de la televisión y el doctor del cine. Sí. Se produce ahí una cosa un poco curiosa. De hecho, por lo que tengo entendido... la película también se basa mucho en lo que lo comenté a ellos, al enorme éxito que supusieron los Daleks en la serie clásica. O sea, fue un bombazo cultural en Inglaterra y por eso las dos películas están muy basadas en los Daleks. Entonces, sí, la idea es esa. Por temas de derechos y tal, se dijo, bueno, vamos a tener un doctor en la tele y un doctor en el cine. Y se cogió ni más ni menos que a Peter Cushing. Ni más ni menos. Es decir, entonces, pero sí que, bueno, ahora comentaremos que se producen diferencias argumentales entre la serie y las películas, aunque las películas en realidad son dos adaptaciones de dos seriales, de Daleks y de Invasion of the Earth, o de la Tierra, la invasión de la Tierra. Entonces se cogieron los seriales, que duraban unas 2 horas y media, 4 o 5 episodios de media hora, sí. Y se hizo la película, ¿no? Pero se produjeron cambios argumentales por los cuales Peter Cushing, hasta ahora, no se le ha considerado dentro del canon. No es Doctor 1.2, ni 1.5, ni nada. No, porque de hecho es el único que se llama Who. Pues se presenta como Doctor Who. Ese fue el primer misterio, ¿no? Porque... Sí, lo primero que te choca cuando yo ni siquiera me puedo considerar Whovian, aunque he visto toda la etapa nueva... Pero lo primero que te llama la atención es eso, que se presenta y lo presenta como el Doctor Who. Cosa que en la serie nunca ocurre. Exacto. Al menos en la etapa moderna. Sí, es muy curioso, ya te digo. Se producen ese tipo de cosas curiosas. Él es humano, es inventor. Sí. Entonces, él inventa la TARDIS. Inventa la TARDIS, claro. Todo eso se sale... en la serie original es un señor del tiempo, sí. La TARDIS ya viene inventada, o sea, es de ellos, es una cosa de ellos, de esa raza. En la etapa moderna la roba directamente. Exacto, la roba, sí, bueno. se da a entender, en la serie clásica no se llega a decir, pero luego en la serie moderna sí que se llega a entender que se da a entender que él la roba una TARDIS en mal estado, de saldo, de estar un poco de derribo, que él un poco tunea a su manera. Ese tipo de guiños, claro, la película, yo lo dicho, no he tenido la suerte de verlas, está un poco complicado, a no sé qué, por internet y tal, a conseguirlas en DVD. Creo que en Inglaterra ya se han editado en Blu-ray, si no tengo mal entendido. No sé, yo... Se han remasterizado. Yo las encontré gracias a un burrico que había por ahí. Sí, la BBC ha recuperado los derechos y los ha editado en Blu-ray, las dos películas. Pero bueno... Ethan, el argumento más o menos de la primera, que vosotros además la visteis al revés. Sí, con lo cual se hace un poco raro. Así, por centrar un poco el argumento de las películas. Pues como en la otra también, por accidente, bueno, sale uno que quiere llamar a la policía. Bueno, lo que pasa es que esa es la segunda. No, en la primera es el cuñado, iba a ser el yerno del doctor, es el novio de la chica. Sí, es el novio, sí, el yerno, sí, lo que pasa es que son nietas. Son nietas las dos. Las dos son nietas, una pequeña y una mayor, pero sí, vale. Pensábamos que eran al principio porque hay una diferencia de edad grande entre la joven, digamos, y la niña, pero visto luego el argumentos en internet, son las dos, son hermanas. En la película no queda claro el parentesco. Pues ambas son, pues son nietas. En la serie original son maestro y maestra, profesor de matemáticas y profesora de historia, y la nieta. Era un poco porque la serie se planteó en su momento como una serie didáctica. Entonces la idea era que un capítulo fuera de historia y un capítulo de ciencia. Un capítulo de historia y un capítulo de ciencia. Claro, cuando se dieron cuenta que los de ciencia ficción tenían mucha más audiencia que los de historia, lo que hicieron fue integrar la ciencia ficción en la historia. Metían marcianos en Roma o metían monstruos, hombres lobo en no sé dónde. Entonces, esa es un poco cómo fue evolucionando, pero sí que la serie estaba planteada para niños entre 8 y 12 años y claro. Y en lo que ha quedado, imagínate. Y el tema de, pues eso, maestro y maestra, ellos se preocupan por qué le está pasando a Susan en la serie. Susan tiene un comportamiento muy extraño. La siguen un día a casa y se dan cuenta de que, bueno, se meten en la TARDIS, conocen al doctor y empiezan a viajar con él, ¿no? Y eso es un poco el comienzo. No sé si la película empieza así. No, la película no tiene nada que ver. La película es todo, en la primera sobre todo, es una familia, porque es la novia de la chica, que no se llega a decir el parentesco, pero resulta que es hermana de Susan, Susan y el doctor. Ajá. Sí, bueno, has dicho la novia es el novio. Y la TARDIS la acaba de inventar el doctor y van a hacer el primer viaje. En el primer viaje van a Scarro. Bueno, que de hecho no es que fuesen a hacer el primer viaje, sino que estaban simplemente enseñando a la TARDIS y el novio, Torpón... Le da ese, sí, es el típico metepatas de ese tipo de cine que ha evolucionado poco porque sigue insistiendo en las películas. Y sí, acaban en Scarro, en el planeta Dalek, y pues llegan a una fortaleza donde están los Daleks. Y hay otra raza en el planeta que son un poco drag queens. Sí. Los Tals, ¿no? ¿Serán? Los Tals, exacto. Exactamente. Y en la película ocurre como en la serie, que el doctor realiza una engañifa, realiza una estrategia para ir a la ciudad de los Daleks porque no le dejan ir, no quieren ir, les da miedo. Eso lo repite... Porque él quiere ir por ahí y... Necesita un componente para poder arrancar la tarde. Exactamente igual. Ahí lo copian. Sí. Vale. Eso sí que lo han respetado. No le dan un carácter más bonachón ahí al Peter. El doctor, sí. El doctor aquí es bastante bonachón, salvo por una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que me imagino que en el clásico no sería lo mismo, y es que en un momento dado los Tals no quieren ir a pelear con los Daleks y el doctor básicamente los obliga a luchar. Cosa que los doctores, tanto de Capaldi como de Matt Smith, son ultra pacifistas en ese sentido. Pero sí, en la serie clásica pasa igual. Ahí hay un dilema. El serial de Daleks, que primero se llamó The Mutants, que es donde aparece, son 6 episodios y claro, da para mucho ir y venir. Y sí que se plantean ese dilema filosófico, ¿no? De atacamos o no atacamos, nos dejamos atacar, somos pacifistas, somos violentos, nos fiamos, no nos fiamos. Y yo me imagino que la película, claro, en un tiempo más reducido, claro, o sea, el doctor es muy militarista. Estamos hablando de que el serial dura unas 3 horas, 6 episodios de 25 minutos, casi 3 horas, y la película, me imagino, dura 82 minutos. Claro, es un caldo de pollo de lo que era una vaca, ¿no? Entonces, claro. Pero sí, más o menos, por lo que me estáis contando, la esencia es bastante parecida. Bueno, comentarios de la película así en general. O bueno, tú aquí te has... Sí, te has no, pero eso era... Pero yo creo que es excesivo. Comentarios de la película. Ethan, ¿qué te pareció a ti? La del planeta Scarro. Ahora comentamos por encima un poco la otra. No hace falta que busques el guión. ¿Qué te pareció a ti la película? A mí me fue curioso esto y bueno, también intrigó un poco porque descubrieron que los Daleks no eran robots completos y totales. Sí, eso es igual que en la serie, los Daleks no son robots como mucha gente piensa. Exacto. No es R2-D2 con escopeta por delante. Exacto. un ser deforme que está dentro de un caparazón robótico para poder vivir. Ahí lo que pasa es que buscando eso, argumentos y entrando en detalles, por lo menos yo no fui consciente en la película que estaban dentro por esa... Sí, sí, lo dicen, ¿eh? Lo dicen en la película. Ah, pues entonces sí, estaba durmiendo. Esa parte te dormiste, pero sí, sí, lo dicen en la primera película. Son escudos, o sea, en la que vosotros para visteis... radiación. Por el tema de la radiación, ¿no? Sí, eso sí. Y nada, comentar también un poco así, los Whovians, vemos estas dos películas en nuestro, haciendo un guiño a los fans de Star Wars, es nuestro Christmas especial, ¿vale? Es un poco, sí. Vale, sabemos que existen, algunos los hemos visto, otros no, y me resulta muy curioso, muy tierno que vosotros os hayáis acercado con toda la inocencia del mundo a verlas y con todo y sin prejuicios, porque... El fan de Doctor Who tiene prejuicios sobre esas dos películas. A mí me pasa, ¿eh? No, quiero decir, bien, el que las puede ver las ha visto, las ha comentado, pero decir que no está dentro del canon, no, simplemente una curiosidad a pie de página, pero que, oye, que es verdad que se realizaron dos películas luego, y son las dos únicas películas realmente de cine que se han hecho, porque luego lo que se le conoce como Doctor Who The Movie, 1996, en realidad fue un piloto, fue un capítulo. Sí, una telemovie. Telemovie, pero que no se estrenó en pantalla grande. Luego sí que es verdad que en la serie moderna hemos tenido preestrenos de capítulos. Pero siempre todo para televisión, 50, esto es lo único que se hizo para cine. El 50 aniversario también se estrenó en pantalla grande en su momento, en el año 2013, pero sí que es verdad que la única incursión en el cine fueron estas dos películas, y es muy curioso que, bueno, entre el primero y el segundo Doctor se eligiera ni más ni menos que a Peter Cushing, y que yo que no soy muy de cine de terror y muy de la Hammer, cada vez que veo alguna imagen de Peter Cushing digo, mira, el Doctor que no fue Doctor, y la gente se me queda mirando un poco raro, porque ¿qué dice este? Peter Cushing no ha pasado la historia por hacer de Doctor Who, no ha pasado la historia por otras cosas, pero bueno, entonces quiero preguntaros un poco así por encima, ¿satisfactoria la experiencia? O sea, uno termina la película diciendo es una buena película, es una película entretenida, no, o sea, sinceramente no es... Ellos, Ethan, ¿qué te parecieron a ti las dos películas? Muy simples. A mí, pues, tampoco es que fuera la mejor película que haya visto, pero tampoco era la peor. Tampoco ha sido una cosa... Y para a Marilu no le gustó nada. Vamos a ver, es que es difícil, esto requiere más de un programa, pero... Explica. El concepto, teniendo en cuenta que yo la serie prácticamente no la he visto, o sea, sí que he visto capítulos sueltos, o de hecho creo que ni capítulos enteros, salvo que me haya enganchado cuando estás viéndolos tú. Que yo sepa no. Pero enteros no, sí que he visto trocitos. La película como concepto a mí me encanta. Cierto es que no es un concepto original porque ya viene de la serie, ¿vale? Es original solo para mí porque he visto la película primero. Lo que ocurre es que sí que es cierto que visto ahora... yo no sé, en los 60, si tenía más gracia o más suspense o más sorpresa o las cosas eran más originales, que es muy cutre. Entonces, eso te saca mucho de la película, por lo menos. Hombre, han pasado 50 años. Sí, pero aún así Star Wars poco después. Y quiero decir que hay cosas excesivamente de serie de televisión cutre. Acartonado, ¿no? No, peor que eso, porque hay trozos tanto en la TARDIS como en la nave Dalek de la segunda película donde no se ha molestado ni poner un cartón, ha puesto una cortina. Vale. Entonces queda como... Vale, muy te bien. Saca mucho, queda como muy, sí, muy sí, televisivo. Sí que es verdad que sobre todo la que bajan a la Tierra, las dos tienen conceptos muy chulos. Si te tiras para atrás, porque claro, ahora ya los hemos visto mucho, pero son conceptos que son de ciencia ficción muy, muy interesantes. Pues eso, toda la disquisición de los Daleks belicosos y los Daleks más pacíficos, que han destruido su planeta en una guerra, está todo, es muy, muy de la época, muy del pánico nuclear que había en los 60. La Guerra Fría, además. Por eso, muy por la Guerra Fría. En la siguiente repetimos eso con la invasión. ¿Me están tirando una traca? Es posible. Sí. Es posible que nos estén atacando los Daleks. Sí, a lo mejor está a Daleks. Como a lo mejor este año no tenemos Cybermen aquí en. Los Cybermen. Este año cumple 50 años los Cybermen. ¿Cuánto aniversario tenemos? Este año tenemos. Hoy tenemos precisamente un aniversario. Lo voy a comentar, chicos. Tal día como hoy, en 1966, se produjo la primera regeneración del primer Doctor. William Harness se convirtió en Patrick Troughton. Se puso muy malito el actor, no podía seguir con la serie, y algún guionista genial se le ocurrió la idea de decir, si es un alien, pues le cambiamos la cara y, y tiramos para adelante. Y gracias a eso la serie pues continúa a día de hoy. Y William Harness propuso a Patrick porque eran colegas, se conocían, es decir, propuso a su sucesor, una cosa que luego no ha vuelto a pasar. Los productores de la BBC eligen quién quiere que sea autor y quién no. Pero sí que fue un poco en plan camaradería de decir, oye, quiero que este tipo me suceda. Y ya te digo, y este año cumplimos 50 años de Cybermen porque ellos entraron en la tercera temporada, al final de la tercera, en un serial que se llamó El Décimo Planeta, que era el último de la tercera temporada, y ahí entran los Cybermen con una estética mucho más cutre que la actual, porque los Cybermen han ido evolucionando mucho de traje, pero que es uno de los villanos junto a los Daleks. Pues si los Daleks son los primeros, los monstruos más conocidos de la serie, en la posición número 2 estarían los Cybermen, ¿no? Sí, y empezaron en el 66. Yo se lo comentaba a Mariluz que, claro, le parecían los Daleks, por la forma que los tratan en la película, con la forma que compiten contra ellos, pues bastante ridículos y más vistos ahora. Pero yo le comentaba que son unos villanos bastante importantes, incluso en la edad moderna, han conseguido darles el punto, pese a lo... no dejan de ser saleros con ruedas, han conseguido darles ese punto que todavía lo ves en la serie moderna. Y pero no... el arma es tirarte gas y ese gas hace que explote todo. Ya, eso era porque la película no tenían dinero para hacer rayos, para pintar rayos, entonces tiran humo por el chorrito. Como recurso. Como recurso, sí, es el recurso que utilizan a nivel de efectos especiales. A mí de los Daleks lo que más me aterroriza y me sigue aterrorizando es su falta de alma, su falta de humanidad. Y yo creo que eso siempre se ha transmitido, aunque luego tengan un aspecto ridículo. Cuando yo les creo ves que el arma de los Daleks es un extintor, que lo han puesto ahí dentro. ¿Verdad? Y tienen ese punto así como el desatascador, y tiene un aspecto como de salero extraño. Es decir, el aspecto es cómico. Luego también, ahora sí que pueden, ya en la serie moderna, pueden volar y pueden subir escaleras. Y pueden poseer a humanos también. Pero en la serie clásica no podían ni subir una maldita escalera. Entonces era muy curioso. Sí, ese era uno de los puntos un poco que comentábamos antes del cutrerío de que te los presentan como algo aterrador, que tiene, o sea, todos los humanos le tienen pánico, bueno, humanos y tal, si cualquier bicho viviente les tiene terror, pero luego a la hora de luchar contra ellos, los enganchan del desatascador, los tiran por una rampa o les ponen una manta encima y ya los han conseguido, ¿sabes? Han conseguido combatirlos. Entonces es una dicotomía. Sí, una dicotomía un poco extraña, el terror y luego la manera de... Sí, pero como te toque el gasecico ese, te quedas redondo. Eso, claro. Y luego es eso, luego cómo se convirtieron, como tú has comentado antes, cómo se convirtieron en un icono tan rápido. Yo he investigado un poquito, tengo un libro que se llama The Vault, el legado, cuando se produjo el 50 aniversario de Doctor Who, es un libro precioso, en plan una guía visual, una enciclopedia visual que va repasando la historia de Doctor Who año a año, y hay mucha fotografía de merchandising, de los primeros Daleks de plástico, de las primeras promociones de chapas de los Kellogg's y cosas así, ¿no? Y ya prácticamente los Daleks aparecen en la serie en noviembre del 63 o eso, entre el 63 y el 64, y prácticamente pocos meses después ya había muñecos, los niños alucinaban que ya sacaron un Daleks anual, una revista especial de los Daleks, y se convirtió en un icono. Incluso salió un grupo de música, luego Servidor va a hacer una charla sobre música, la música en Doctor Who, un grupo que se llamó The Go-Go's, que hicieron una canción que se llama I Spend Christmas with the Daleks. Yo paso las Navidades con los Daleks. Una canción muy divertida, muy yeye. Es decir, que se convirtieron en un icono pop enseguida. Enseguida. Es que tienen una imagen muy poderosa para los 60. Hoy día, pues, obviamente está superada. Pero a mí me llamó la atención, por ejemplo, que cuando... Creo que fue con el décimo Doctor... cuando sale el capítulo este de los que llamaron los Daleks de colores, pero ya en la película ya salen Daleks de colores. O sea, que no es una cosa que se inventó Moffat, que ya existía en el cine. El negro era el jefe máximo, el rojo era el capitán y los dorados eran los capataces. Por comentar, hemos dicho que hay dos películas. Mariluz, tu opinión final ya la has dado, que ya me he perdido. Tenemos un programa un poco peculiar y me he perdido un poquito. Bueno, freestyle. Vamos ¿Pero a te refieres a de la primera ahí o en general? En general, de las dos, yo creo que... Estamos improvisando ahí. Sí, bueno, de esta primera, una de las cosas que no me gustó nada es el tema del doblaje. Bueno, son los 60, se doblaba así. Sí, no, me refiero es que perdía, ya no por por que te pudiera encajar más o menos la, el tema de las voces, sino porque no les ponían alma. Es decir, parecía un poco este como lo del chiste de por favor no me eches aceite hirviendo por la espalda que me duele, ¿no? Pues algo así, sí, decía. Digo, por Dios, que está sufriendo. Sí. Yo que sé, chilla un poco más o algo. Sí, entonces, ese punto naive, un poco sí, inocente. Yo reconozco que... No sé si querían suavizarlo en lo que es la, ¿sabes?, el doblaje, pero creo que se excedieron. Yo echaba de menos el exterminate. No se dice en la película. Sí, pero en español no es lo mismo. Ah, vale. No suena igual. Vale. Ya te digo. Y no lo dicen mucho, ¿eh? O sea, no es tan habitual como en la serie nueva, donde es continuo. Y creo que es una de las cosas que dan más mal rollo de los Daleks. Que tienen un objetivo claro y todo lo demás le da un poco igual. Un poquito por comentar el reparto, ya hemos comentado varias veces que el doctor es Peter Cushing, que además el hombre se lo curra porque lleva bastante maquillaje, anda mucho encorvado, intenta ser un anciano. No creo que se parezca nada a los doctores de la televisión. Creo que él le dio su punto más abuelete bonachón que el doctor moderno al que yo estoy acostumbrado, más echado para adelante, por decirlo así. Sí, porque el segundo Patty Thornton huyó de esa imagen y le dieron un punto vagabundo, bohemio, divertido, cómico. Estaba siempre con su flauta, quería tocar la flauta, era un poco así que se le iba la pinza y era un poco en contraposición con él primero. Sí, para marcar diferencias. Sí. Y luego, ¿quién más tenemos por ahí en las películas? ¿En las pérdidas? En las películas. En las pérdidas, sí. Te voy a dar. A Roy Castle, que es Ian. Es el adulto masculino, que es el novio de la chica, que tiene un momento en la película que es muy tonto, pero que acabé riendo, que fue el de las puertas. El de las puertas que se abren y se cierran. Ah, que se abren y se cerraban, sí. Es un chorrada, pero funciona. Y el tío lo hace muy bien, el actor lo hace bien, lo que pasa es que el papel es muy tonto. Suele haber personajes de papeles tontos en Doctor Who, ¿eh? No sé si en todas las sagas. Sí, pasa. No, en las dos películas, pero el personaje masculino, el que normalmente sería el chico que se decía antes, es bastante más tirando hacia la comedia que hacia la aventura. Prescindible, vamos, que si no estuviera en la película tampoco aportaría mucho, a lo mejor, ¿no? O sí, no, pero... no, o sea, a mí no me molestan, y eso que a mí los personajes metepatas no me suelen hacer gracia, pero reconozco que sí que le aportan un poco de humanidad, porque tanto la Susan como la chica es mucho más prescindible la chica, las dos, pero sobre todo la segunda que el muchacho este. Hombre, qué curioso. Yo creo que eso, que además los puntos donde los meten, donde meten esas metepatas, no chirrían, no quedan mal. Es una manera un poco de eso, de suavizar el ambiente y darte... Sí, porque hay momentos que son bastante dramáticos y demás. ¿Quién es la chica que me decíamos? Que esta todavía tiene algo de protagonismo, porque la segunda es alucinante. Jenny Linden, que es Bárbara. Que no sé por Bárbara. Qué la cambiaron, no tiene ninguna explicación. Tiene el mismo nombre, pero no es el mismo personaje. No, no es la misma actriz. Ni es el mismo personaje, por lo que me contáis. No es una maestra de instituto. No, pero es que la cambiaron entre las dos películas. Ajá. Entre una película y otra, vale, la cambiaron también, completamente. También. Pero de hecho la cambiaron y la cambiaron el nombre, o sea... Sí, cambiaron todo, sin explicación ni nada. Qué curioso. Y además parecido porque esta se supone que es la nieta, porque es hermana de la niña pequeña, y en el otro lado era su sobrina. Sí. Qué cool, perdón. No, pero aparte, aparte es que en la otra película no sé qué pasó, pero es que no tiene papel. O sea, la chica está ahí y ya está. Sí. Un florero. Para ser salvada. Pobrecita. Sí, pero tampoco hay un concepto de ser salvada muy clásico, porque sí, hay un momento que la salvan, pero tampoco porque estaba mucho. Allí, tampoco la van a dejar morir a la pobre, no. Pero... Qué curioso. Y bueno, ¿quién es Susan, ya por decirlo? Susan es Roberta Tobey. Que como cualquier niño en el cine me resulta casi siempre insoportable. Y encima en este caso es que es la niña lista, la que lo sabe todo. Es muy Marisa Vidilla, sí. Sí, sí. Bueno, de la segunda no hemos comentado mucho argumento, y es que los Daleks vienen a la Tierra, pero en un futuro. Creo que además es 2150. Porque el 2015 quedaba corto. Es un 2150 bastante atrasado, hay que decirlo. Hombre, pero es que se ha destrozado. Que el concepto que se está viendo mucho en la moderna de Daleks utilizando humanos Ya lo utilizaban en esta película, sí, con un cosplay que a mí me ha molado mucho, el del casco de moto y el cuero negro. Plastiquete. Es muy casco chulo. De moto, gafas de sol por debajo. Y un walkie-talkie pegado al casco. Me ha molado mucho. Es un híbrido, ¿no? De los 60, un walkie-talkie antiguo. ¿Perdona, Ethan? Que es un walkie-talkie antiguo, sí. Es de los 60. Es, los humanos los cogen, los meten en una máquina, les ponen un casco y ya pasan a ser hombres robot, los llaman. Vale. Son los que van cogiendo prisioneros. De hecho, el doctor están a punto de convertirlo, pero en el último momento lo salvan. Spoiler. Muy bueno. No, es sí, del 60, deberíais haberla visto ya. Me estáis despertando la curiosidad. O sea, por un lado me está repeliendo, o sea, no tengo ganas de verla, pero por otro digo, tengo que verla ya. Es lo que yo digo cuando he visto alguna cosa como la que vamos a ver para el próximo programa que hagamos de Star Wars. Hay cosas que hay que ver, aunque sea por su interés histórico. Claro, o sea, es que si eres fan de un asunto, pues... Por su interés, claro. Y por su comparativa, ¿no? Exacto, para tener una visión global. Hombre, yo creo que en esta segunda, yo no sé si los hombres robot existen en la serie o no, es una invención. Hay un concepto similar y es Daleks poseyendo humanos. Sí. Les sale la trompetilla, les sale de la frente cuando los poseen. La trompetilla que tienen los Daleks les sale de la frente, es muy espectacular. Que aquí además dieron mucho juego porque digamos que consigues darles un poco más de terror, sí. Ya que la figura del Dalek en sí no la tiene. Entonces el hecho de que tengas un humano con las capacidades de humano para coger, agarrar cuando intentan enfrentarse a los Daleks son rápidamente derrotados, sí. Y aparte aquí digamos que introducen también la posibilidad de los infiltrados, porque claro, infiltrarte en un Dalek lo hicieron en la primera metiéndose en la armadura, pero ya es más complicado. Aquí, claro, con ponerte el casco y el traje este es una especie de mono negro. De motero, ¿no? Sí. Motero galáctico. Y con en vez ese de desenchufar al Dalek, tienes que vestirte de niño robot. Claro, con un casco y arreglado. Bueno, pues el último programa se nos quedó largo. Este vamos a cortar un poco porque además ahora viene más actividades. ¿Pasamos a los ositos? Vale. Venga, pues Mariluz. Primero la primera. Yo es que les pondría lo mismo. Yo las dos les voy a poner 8 ositos. Marido, ¿las dos? ¿Se le vas a poner la misma? Pues dilo. Yo sí. Tengo mi alma enfrentada, no tengo sentimientos enfrentados. Bueno, empiezas hater, luego empezamos a hablar de ella y te relajas. Y ya me veo que cariño también en no, pero vamos, que serie, sí. Mismamente. No, lo que voy a hacer es aprobarla. Tú misma, o sea, yo creo sin anestesia. Que... Un par de ositos y ya está, y au. Si no da más de sí. Yo creo que eso, ciertamente, por lo que es la película en sí misma, a nivel de efectos y de... Pues no pasaría de un 2 o un 3, pero creo que lo que conlleva detrás el hecho del doctor y de toda la vida que le dan y todo lo que te cuentan, yo lo voy a probar, le voy a dejar 5 ositos. Qué buena es. Yo voy a ser el malo, curiosamente. Doctor Tuhu y los Daleks me parece muy fallida. Me parece que tiene algún concepto, me parece muy fallida. Y le voy a poner 3 ositos. Hay demasiadas cortinas por ahí en los estudios. Sin embargo, los Daleks invaden la Tierra me interesó más y esa sí que la voy a probar. Le voy a dar un 5.5 porque me parece... que tiene, también juega con conceptos, hay un esfuerzo mayor por intentar hacer algo decente, aunque no haya dinero para efectos especiales, sí que hay mejores conceptos y hay más rollos, por ejemplo, no lo hemos comentado, pero cuando unos personajes huyen por el bosque y se meten en la casa de unas mujeres y lo que pasa ahí y todo, me parece todo mucho más interesante. Curiosamente, la segunda peli, ahora que lo estoy recordando, es de las poquitas cosas que se han editado en España en DVD. Es muy curioso, cuando tú te metes en Internet, Amazon y demás, sí. Centros comerciales y tal, la segunda peli se editó, se dobló y se... Pues yo creo que no sé la primera también, porque yo me la he descargado, ya te digo, por una mulita que he conocido por ahí y está doblada perfectamente al castellano. Y, no es castellano y es latino, editor, castellano y no, sudamericano. Y no se ve ripeado de VHS. O sea, se ve ripeado de calidad. Bueno, antes de que aquí Darby nos rompa el estudio... Sí, porque Arturo se está poniendo nervioso. Porque no le dejamos hablar. Y está pegando pataditas como diciendo, quiero decir yo mi opinión filosófica sobre el asunto. Una cosa, Marilu. Solo una cosa. Que sí que me llamó la atención de la segunda y es la música. Hay trozos, es horrible. Pero hay trozos que son muy graciosos, que es como una especie de Looney Tunes o payasos de la tele. Sí. Es Uy, le voy a bajar el medio o punto. O Benny Hill, algo así extraño. Es que al principio la música es muy martillante, muy muy mal. Medio punto menos. Bueno, muchísimas gracias por vuestras opiniones sobre Doctor Who. El año que viene ya os llamamos. Ya, eso, ¿eh? Bueno, pues vamos a pasar a despedirnos. Aquí ya se nos estaban yendo los invitados, porque no, como no nos escuchan, no saben que antes de despedirnos ponemos la música. Y antes de que los chicos de la cabina azul, que vienen ahora a este escenario y nos van a echar, vamos a poner fin a Osera Radio 140. Gracias otra vez a la organización Alicantardis por hacernos un espacio aquí en el escenario. Gracias a vosotros, gente. Y a Ramón por ayudarnos a hacer este programa extraño y peculiar que hemos creado. Yo encantado, yo todo lo que sea extraño y peculiar me apunto. Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos aquí la TARDIS para trasladar de nuevo todo el equipo, después de todo el uso que se le tenga que hacer, faltaría más, pues eso, para trasladar todo el equipo a la cueva sin esfuerzo. Nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, ser felices. Adiós.